Yo estoy tan convencido de que Jesús me ama y que Él es lo último. Pues yo tengo que contarle a la gente sin vergüenza que Jesucristo me ama. Que todos pueden estar contra mí, pero que si Él está conmigo, pues yo puedo contra todos, como dicen por ahí. Yo y Jesucristo, mayoría absoluta. El Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar.